medio de la pista, nadie le quitaba la vista. Se movía para un lado y para el otro, por todo el salón. Era de las bailarinas la mejor. Para un lado, para el otro, la abuela armaba flor de alboroto. Para adelante y para atrás, el baile de tu abuela es genial. Usaba una minifalda y campera con lentejuelas. Me contaron que bailaba todo el día sola en su habitación y que soñaba con ser la reina de la canción. Cuando tu abuela bailaba, los muchachos suspiraban y en medio de la pista nadie le quitaba la vista. Se movía para un lado y para el otro por todo el salón. Era de lo que hacían tu seño y tu mamá.